si se da de cuenta, muy alto lo encontrará. Sonero de verdad, yo soy un sonero de verdad. Sonero de verdad, yo soy un sonero de verdad. Mi son tiene melodía, tiene sabor, oye bien. Mi son tiene melodía, tiene sabor, oye bien. Y se canta en todo el mundo, porque rico su vaivén. Sonero de verdad. Recuerden que sonero de verdad, yo soy un sonero de verdad. Mi son cubano no tiene sonero rival. Sonero de verdad, yo soy un sonero de verdad. Sonero de verdad, yo soy un sonero de verdad. Sonero de verdad, yo soy un sonero de verdad. Porque he nacido en el monte, canto con felicidad. Para cantar lo bonito te vengo cantando, mamá. Sonero de verdad. Mira lo que digo, mira lo que canto, mira lo que traigo sonero ya. Si no me la llevo yo.